Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy os presentamos una historia de superación. Nos acompaña Carlos Sánchez, que viene a hablarnos de su historia de adicción. Esto es un testimonio real de él, que es escritor de 2 libros, conferencista sobre adicciones y de los demonios de la mente. Además es periodista, comunicador social y mentor de cerebros. Apoya a personas con ansiedad y con adicciones en el mismo proceso que él ha vivido. Pues vamos a recibirle ya en nuestras pantallas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Hola Laura, mil gracias por la oportunidad y pues un saludo a todos los televidentes de Mindalia Televisión. Bueno, la gratitud es nuestra, Carlos, de poder dar voz a tu mensaje, que esperamos que sea un mensaje inspiracional, un mensaje que pueda llegar a personas que, si se están sintiendo en un proceso tan difícil como ha sido el tuyo, que puedan ver que hay luz al final del camino, que hay forma de sobreponerse a eso y sobre todo que hay herramientas para ello. Así que vamos a comenzar conociéndote un poquito más, cómo empezaste tú en esta historia de tus adicciones, porque tengo entendido que fueron 2, no solamente una. Sí, empecé con marihuana a los 15 años. Una amiga mía me indujo que probara un cigarrillo de marihuana, que eso era muy divertido, y lo que empieza como algo muy de jovencitos, de adolescentes, terminó siendo esclavitud de 20 años. O sea, yo fumé marihuana 20 años, yo no sentía que la marihuana fuera adictiva, se convirtió, digamos, tú sabes que una adicción es gradual, empezó, por ejemplo, fines de semana, cada 15 días, después cada 8 días, después se convirtió en una esclavitud todos los días. Y a los 22 años me llevaron a un casino en donde me gustaron mucho las máquinas tragaperras, como dicen en España, y quedé atrapado 14 años en esa adicción. Lo mismo, fue gradual. Cuando menos me di cuenta, era esclavo prácticamente de la adicción. De lunes a domingo jugaba todos los días las máquinas, que son terriblemente adictivas. Y pues para mí fue una procesión de mucho sufrimiento, de mucha angustia, porque pues atrapado en 2 adicciones, y tú sabes que una adicción lleva más adicciones. Entonces no solo era el juego y la marihuana, sino que también tenía unas conductas repetitivas, producto pues de mi desesperanza, y consumiendo alcohol, fumando cigarrillo, viendo pornografía, teniendo una vida sexual desordenada. Porque cuando hay caos, pues el caos aumenta. Entonces mi vida era absolutamente caótica, pero las 2 más fuertes fueron el juego y la marihuana. Bueno, en este caso, yo tengo que decirte que la verdad nunca he, por suerte, ¿no?, sufrido o padecido una adicción, pero sí he tenido gente cercana alrededor, amigos y demás, que han vivido ese proceso, ¿no?, y que yo he podido verlo desde fuera, es decir, desde la perspectiva del espectador, ¿no?, que no sé todavía cuál es más duro, si ver a una persona cómo se consume en todo aquello que le está haciendo mal, ¿no?, o si realmente vivirlo en la propia piel. Supongo que la segunda, ¿no?, es la más complicada. Pero es cierto que tampoco es fácil, ¿no?, para el entorno que rodea a una persona adicta, el sobrellevarlo, el sobre todo entender cómo ayudar, ¿no?, a esa persona, cómo poder estar ahí, cómo poder comprender lo que la otra persona está sintiendo, porque cuando una persona tiene un proceso adictivo no es coherente, no es racional en muchos aspectos. Entonces ahí entramos en una impotencia personal, ¿no?, el que lo ve desde fuera, que no sabe realmente cómo apoyar. ¿Cuál sería o cuál crees tú que sería la mejor forma o la mejor postura para hacerlo? Lo que pasa es que lo que tú dices, cuando hay desinformación y desconocimiento, la sociedad tiende a rechazar, castigar y excluir. O da mucho miedo también, porque pues como no se tiene la información, entonces las familias, los amigos, digamos la gente muy cercana, se angustia cuando ve el proceso de autodestrucción de la persona. Y entonces, en vez de, digamos, yo creo que una parte muy importante es no criticar, no juzgar, rodearlo de amor, que eso es fundamental, entender que esto es una enfermedad mental. La Organización Mundial de la Salud ya ha hecho referencia a que es una enfermedad de la mente. Entonces, cuando uno es adicto, tiene una enfermedad mental. Entonces, a veces yo hago procesos, como tú decías al inicio, a personas adictas y con conflictos emocionales y de ansiedad. Y a veces los padres con temas de adicciones de sus hijos se angustian mucho y no profundizan leyendo información sobre el tema. O sea, es que uno tiene que profundizar y entender la realidad de lo que está sucediendo. Hay mucha literatura, mucha información sobre el tema. Entonces, lo primero que yo le digo a los padres de familia es estudien y lean para poder entender lo que tiene su hijo o su hija, porque a veces desde la ignorancia, producto de que no se profundiza en la información, piensan que es porque le dio la gana. Eso no es así de sencillo, eso tiene una historia y esa historia lo que desencadena es pues una adicciones en las personas. Entonces, lo primero es el amor, que es fundamental, rodearlo de amor, dejarlo de criticar, juzgar, de tratarlo mal. Lo segundo es investiguen, que eso es fundamental. Tercero, entiendan que es una enfermedad mental, porque a veces piensan que es que no tiene carácter, que es que no, no, eso no es así de sencillo. Esto es un tema mucho más profundo de abarcar. Y entonces, en la medida en que entiendan, comprendan y haya empatía frente al tema de adicciones, le van a servir de mucha ayuda a a las personas, porque a veces no entendemos, y como tú decías, no ponernos en la piel de la persona es muy difícil, pero para eso existe la empatía. La empatía es ponernos en el zapato del otro y poder entender que esa persona está necesitando ayuda, un consejo oportuno. Mira, doy un caso específico, cuando yo iba a los casinos, un amigo para mí fue fundamental. Yo lo llamaba cuando tenía ganas de ir al casino. Eso es no prácticamente es un robot, un rehén y simplemente va impulsivo, pierde la razón, pierde la decisión. Y yo lo llamaba y él me ayudaba a través de su consejo que no entrara a ese lugar, que fuera consciente del daño que me estaba haciendo y no sabes lo que me ayudó ese amigo cuando yo lo llamaba en mis momentos de angustia. O sea, ese tipo de cosas se puede hacer, un consejo, no desde la angustia, sino un consejo entendiendo lo que está viviendo la persona. Qué importante me parece, Carlos, como bien dices, ¿no? El apoyo es súper, súper importante y sobre todo el no estigmatizar, ¿no? Algo que no abandonarías a una persona, a lo mejor, como tú dices, con una depresión, ¿no? O con otro tipo de trastorno mental. Entonces aquí, pues, desde la información, que es lo que tratamos de hacer en Mindalia Televisión, tratamos de quitar ese estigma, ese tabú de alguna forma, ¿no? Que supone la barrera de las adicciones que están al alcance de cada persona. Quiero decir, a todos nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida, puede asumirnos ese caos, ¿no? En la vida y bueno, es así, ¿no? No estamos libres, no somos mejores, no somos peores, somos todos iguales, simplemente que en algún momento tenemos debilidades y esas debilidades cada persona pues la afronta, ¿no? De una manera diferente. Pero a ver, lo que tú dices, a ver, todos tenemos en el cerebro un sistema de placer. Ese sistema de placer nos lleva a que todos, como digo en mi libro Vicio, todos seamos proclives a ser adictos. Entonces, a veces no entendemos que la adicción, digamos, hay varios tipos de adicciones. Existen las adicciones a las sustancias, que son las más populares, la heroína, ahorita el fentanilo, la marihuana, la cocaína. Pero también están las conductuales que son muchísimas. Y a veces las personas no se dan cuenta que son adictas, por ejemplo, al drama, adictas, por ejemplo, a sobrepensar las cosas, adictas a la comida, adictas al juego. Hay muchas adicciones. Y también están las de ingesta, que son la anorexia, la comida y la bulimia, y las adicciones a las emociones, que ya están hablando que adicciones a las emociones, cuando somos ansiosos, cuando somos. Nos sentimos culpables cuando estamos esclavos de nuestras emociones. Entonces, el solo hecho de tener un cerebro y ese sistema de placer nos puede llevar a ser adictos. Por eso tenemos que ser conscientes, y yo lo menciono en entrevistas, perdón, y en mis libros, que es súper importante ponerle disciplina al placer que tenemos en la cabeza, porque el mundo sin placer sería muy aburrido y en el cerebro tenemos esa necesidad de placer. Pero pongámosle disciplina. ¿Y cómo se pone disciplina al cerebro? Si yo sé, por ejemplo, que a mí me gusta el chocolate, a mí me fascina, por ejemplo, los chocolates, y como soy adicto, tengo tendencia a ser adicto, entonces soy consciente que un día me puede gustar el chocolate y mi cerebro me va a pedir al otro día, al otro día, al otro día. Entonces, si yo no le pongo disciplina y como chocolate todo el tiempo, pues obviamente voy a alterar todo el tema de la glucosa en mi cuerpo y la sangre se va a llenar de azúcar y me va a fregar. Entonces hay que ser consciente de que el placer necesita disciplina, porque cuando se sale de desmadre se convierte en un problema porque el cerebro pierde la decisión y la razón y entonces nos entregamos completamente a ese placer y ese placer se convierte en esclavitud, porque qué jartera uno estar todos los días y por obligación que el cerebro lo lleve a uno a consumir chocolate, chocolate, lo mismo pasa con las drogas, con el juego, con todo. Entonces hay que ser muy conscientes de eso. Claro, precisamente por eso yo te decía que ninguno estamos libres, ¿no? Que todos tenemos precisamente la capacidad, que es lo peor de todo, ¿no? Que tenemos la capacidad, ¿no? De adquirir cualquier tipo de adicción. A día de hoy se conocen muchísimas como los trastornos obsesivos compulsivos o otro tipo de cosas que no es una adicción, digamos, socialmente conocida, como podemos ver alcohol, drogas, prostitución, ¿no? O otro tipo de cosas en las noticias, ¿no? En el telediario de cada día, sino que son otras adicciones que también nos acompañan y que a pesar de no verse como tal mal vistas, realmente hacen mucho daño a la salud, muchísimo. Tú encontraste un camino espiritual, de una vía de salvación que te llevó precisamente al punto en el que estás ahora. Te ha llevado a poder contar tu historia a través de libros, de poder transmitir al mundo tu mensaje y poder acompañar a otras personas para que puedan salir de ese agujero negro, ¿no? O por lo menos, como tú bien dices, mantener el control, ¿no? El saber, puedo llegar hasta aquí y de aquí en adelante ya sé que estoy en peligro, que estoy rozando el caos. Así es, lo que hice en el inicio del programa La Nueva Conciencia. Yo planteo en el libro que nosotros tenemos dentro del cerebro un cerebro básico y un cerebro consciente. Digamos que la ciencia, las neurociencias han avanzado mucho en el tema del cerebro, pero falta mucho por descubrir. Mira, yo hice unos procesos, Laura, impresionantes. O sea, yo fui a los budistas, fui a los Krishna. Hice yagé, fui a los indígenas del Putumayo, hice de todo buscando respuestas, psicólogos, psiquiatras, y realmente lo que entendí es que había que ponerle disciplina a mi cerebro, había que hablar más con mi cerebro consciente y no con mi cerebro egocéntrico, porque hay, por ejemplo, hay un autor inglés que se llama Dan Burnett, que habla sobre el cerebro, que se llama el cerebro idiota, y él menciona que en el cerebro está el ego y la conciencia. Y en el cerebro está todo. Nosotros tenemos una necesidad espiritual y eso es súper importante para nosotros. Y dentro de esas búsquedas internas que yo hice, empecé a buscar esa parte espiritual, ese Dios interno que todos tenemos. Y empecé a hacer una comunicación mucho más profunda con mi ser interior, con el autoconocimiento, porque es que yo, digamos, yo le agradezco todos los procesos que hice. Pero yo buscaba muchas respuestas afuera. Entonces, que el psiquiatra me va a solucionar, que la psicóloga me va a solucionar, que el yagé me va a solucionar, que el sacerdote me va a solucionar, que el budismo me va a solucionar. O sea, todo lo que busqué, digamos, me alimentó. Pero realmente lo que tiene que hacer uno y buscar, y nos lo han dicho los grandes maestros espirituales, es buscar respuestas dentro de nosotros mismos a través de un autoconocimiento profundo, entendiendo ¿cuál es mi mundo interior? Porque todos tenemos un mundo dentro de un mundo y el verdadero no es el que está afuera, sino el que está adentro. Cuando yo empecé a buscar respuestas en mi mundo interior, a reconocer los tipos de personalidades que yo tenía, tanto mi ser oscuro como mi ser de luz, porque, por ejemplo, mi ser oscuro es el ser adicto, pero yo detestaba al adicto, lo despreciaba. Lo odiaba, le tenía mucha rabia, pues que lo culpaba por todo lo que había hecho en mi vida y sentía que era una maldición. Cuando yo lo acogí, cuando hice ese proceso de conciencia y acogí a mi ser adicto en el amor y dejé de juzgarlo, de criticarlo, de negarlo, empecé a sentir paz interior porque lo acogí en mis brazos, hice una proyección de verme al lado de él cuando tuve una recaída que realmente me incitó a que me suicidara porque yo duré 7 años limpio y pum, recaí, yo me sentí muy mal y dije, me voy a matar, ya no quiero más. Pero en vez de, gracias a Dios, no fui al suicidio, porque ese es uno de los temas más difíciles de los adictos. Las tasas de suicidio en los adictos es altísima. Yo vi a mi adicto al frente mío, lo acogí en el amor y me tranquilicé. Entonces yo empecé a tomar conciencia que en vez de negar lo que era yo, mi personalidad adictiva, la acogí en el afecto y en el amor. Y también empecé a hacer a cambiar esos hábitos, porque el cerebro es de hábitos también. Empecé a tener una vida completamente diferente. O sea, empecé a hacer deporte, empecé a hacer ayunos, empecé a hacer oración, empecé a hacer meditación. ¿Qué es lo que hago hoy en día? O sea, ya mi vida se transformó 180 grados de una vida disociativa desordenada a una vida de oración, a una vida de meditación, a una vida de servicio, a una vida de actos de contrición. Me encanta servir, me encanta ayudar y tener una vida absolutamente tranquila y entender esos mensajes espirituales que son tan importantes como el Maestro Jesús. El Maestro Jesús, por ejemplo, fue un gran pensador y yo no lo asocio, digamos, a veces la religión se queda corta en la grandeza de Jesús y cuando yo analizo al Maestro Jesús, fue un pensador impresionante con una sabiduría y un discernimiento a partir de un cerebro que logró trascenderlo a la conciencia y él, pues sin haber sido académico, fue un gran pensador, un maestro de las emociones y pues y eso es directamente con la vida espiritual. La vida espiritual, cuando uno trabaja esa parte espiritual, uno empieza a tener otro tipo de pensamientos, empieza a tener un manejo mucho más inteligente de sus emociones. Y empieza a entender que hay pensamientos de calidad y no pensamientos inútiles como los que yo vivía en el pasado. ¿Cuánto tiempo, Carlos, te llevó a ti todo este proceso? Me imagino que durante años, pero ¿cuánto tiempo te llevó entender, ¿no?, ese proceso que estabas viviendo y sobre todo empezar el proceso de recuperación? Pues mira, yo a los 30 años, yo tengo 52 años. A los 30 años me vi al espejo y me dije, ¿en qué te has convertido, Carlos Sánchez? O sea, estaba llevado en la marihuana, en el juego, y dije, ¿en qué me convertí? Y ahí empezó tan pronto me miré al espejo y dije, ¿en qué me ha convertido? Empezó un proceso de, la vida me mostró eso a través de ese ejercicio mínimo de conciencia. Me lanzó, haz de cuenta que yo estaba en el abismo y me lanzó una cuerdita. Y empezar a subir poco a poco y sanar tantas cosas que había vivido en mi niñez, en mi adolescencia, porque eso también tiene una historia en donde empecé a tomar conciencia en la manera en que yo había destruido mi vida, la manera en que yo no me había valorado, la manera en que yo me despreciaba, porque eso en el fondo, una persona adicta no tiene autoestima. Cuando somos adictos, el común denominador es la autodestrucción. Cuando somos adictos, no somos conscientes que, por ejemplo, en mi caso, no es solo el dinero, sino también es la autoestima, la dignidad. Nos convertimos en seres sombríos, marchitos, tristes, agobiados, que la vida no tiene sentido. Y en vez de valorar la vida, lo que hacemos es despreciarla, odiar la vida, tener rencor a la vida. Nos convertimos en seres muy tristes. Entonces duré casi prácticamente 20 y pico de años en ese proceso que fue poco a poco, teniendo infinita paciencia, porque eso también es muy importante, la paciencia, la constancia, la perseverancia. En momentos en donde sentía que no podía ir, me levantaba con fuerza, pero lo que iba a sonar paradójico, lo que más me ayudó fue haber vivido un trastorno de ansiedad, donde diagnosticaron eso. O sea, agorafobia, delirios, ataques de pánico, o sea, fue horrible. Y eso fue como un detonante tan fuerte en mí que me hizo clic en mi espíritu y ahí empezó un cambio mucho más profundo de una búsqueda espiritual verdadera para salir de esos pensamientos locos que me atormentaban. Pues tremendo, Carlos. Nos alegramos infinitamente de que en esta encarnación, en esta vida que te ha tocado vivir, ese aprendizaje, haya sido tan importante y sobre todo tan evolutivo, ¿no? Que te haya llevado al punto en el que estás ahora, que seas una persona madurada espiritualmente, físicamente, mentalmente, en todos los sentidos. Y sobre todo que puedas por muchos años seguir ayudando a otras personas en estos procesos tan difíciles y que bueno, que para muchas personas, como decía yo al inicio, no solamente que están en la adicción, sino que rodean a personas que están en la adicción, pues padecen día a día. Estamos llegando al final de la entrevista, así que yo te voy a pedir para cerrar y para despedirnos también un mensaje inspiracional, esas palabras que queden resonando en la mente de todos nuestros espectadores, de nuestra querida audiencia de Mindalia Televisión. Y bueno, yo con esto ya me despido. Gracias a todos. Recordad compartir este contenido súper importante con cualquier persona que esté necesitando escuchar el mensaje de Carlos Sánchez y dejadnos vuestros me gusta si os ha servido. No, a ti, muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. El verdadero mundo no está afuera, está adentro. Y el mundo, por más difícil que parezca lo que estamos viviendo adentro, siempre hay una luz que nos permite liberarnos, porque yo fui esclavo y rehén y estuve secuestrado por mi cerebro. Aprendan a conquistar, explorar y descubrir a sus propias mentes. Y si descubren a su mente, la exploran y la conquistan, trascienden a la conciencia, a la nueva conciencia, como es el mensaje de Mindalia Televisión. Tenemos que buscar la conciencia, no hablar tanto con el ego, con el ser elemental y básico que tenemos adentro, sino con el ser consciente.